estamos otra semana más. Esto es la Contratertulia. Hoy día 25 de agosto del 2020 vamos a grabar la 37ª edición de esta segunda época de la Contratertulia. Y estamos aquí cuatro contratertulianos. El León, que es el que os habla ahora. Por ahí veo en grande a Gerineldo. Buenas tardes. Y detrás de sus iniciales van a asoman para por ahí Redmin. Buenas. Y el Perú. Buenas tardes. Pues nada, después de la presentación y de los serios que estáis, al inicio de esta edición del programa, con el tema que propongáis. Yo tengo unos cuantos temas. Tengo el tema de que el aumento de la riqueza de los hiperricos durante todo esto del COVID. Tengo, que es bastante interesante, está también el asunto de un salto a la valla, ¿no? Que murió un inmigrante por causas naturales. O sea, la información es, ¿no?, que saltaron 30 y uno murió por causas naturales. He intentado informarme cuáles son las causas naturales y ningún medio informa de más allá de causas naturales. Luego está también el Colombia, que el Estado colombiano en 2016 había proclamado la paz, había dicho por decreto estados que ya Colombia estaba en paz, y bueno, pues según parece, año a año el número de masacres de gente humilde está aumentando continuamente. Bueno, pues esa es la paz de los estados, ¿no? Que bueno, pues sus tratados, y conocieron a bombo y platillo, además todos disfrazados de blanco ahí, fueron todo, toda la escoria mundial se reunió ahí para firmar el tratado de paz con las FARC, y bueno, pues mucha paz no parece. Y luego también algún temilla a las mascarillas que quería comentar, pero bueno, eso es más anecdotario que otra cosa. Entonces, no sé. A mí me parece que el tema fundamental, el tema de impacto, el tema del que todos hablan, es la entrevista a la ministra de Igualdad en ese posado veraniego, en ese gran medio de órgano del partido conocido como el 10 minutos. Es otro tema que yo creo que merece la pena ser comentado respecto a la verdad o a la nueva casta. Pues también, vale, no me había enterado. ¿Alguna cosilla más por ahí que Gerineldo, que no sea tu clásico tema? ¿Cuál de ellos? ese de por ahí, de cierta plaza de cuyo nombre no quiero acordarme. Ah, ya, esa plaza perdida. algo comentaré, pero muy brevemente. Pues, la cosa sigue estática, pues tampoco hay grandes novedades. Bueno, si quieres, pues entonces empecemos con lo que ha propuesto el señor Perú. Ah, bueno, que no se nos olvide también de nuevo cuando en Estados Unidos las fuerzas policiales haciendo alardes de su saber hacer, una vez más, de su savoir-faire con la población noir, y bueno, que parece que le gusta echar gasolina ahí al fuego, ¿no? Pero bueno, es que es como el coco, es como el escorpión del chiste, es que mi naturaleza no lo puedo evitar, ¿no? Echaban gasolina al negro, ahora han cambiado la gasolina por unas cuantas, un poco de plomo, pero bueno, pues sí, podemos empezar con lo que ha comentado, muy interesante, porque sobre todo, lo que interesa, sobre todo a mí por lo menos, de este programa, entre otras cosas, es criticar, ¿no?, al capitalismo, aparte de sus diferentes manifestaciones, pero desde luego la cosa más descarada que demuestra lo que significa el capitalismo y su justo reparto de todo. Son datos recurrentes que salen cada dos por tres y siempre son iguales, pero este dato pues sí que coméntalo, porque la verdad es que es bastante, no es asombroso, pero hay que conocerlo. ¿El qué? ¿Lo de 10 minutos? No, lo de 10 minutos no, el otro. Ah, vale, perdón. Bueno, pues mira, esta información, como acabas de decir, se lee todos los días en el telediario, ¿no? Lo que pasa es que, como al igual que todas las cosas que salen del telediario, ya es un continuo baile de historias que hace que ni les prestemos atención. El tema es esto del aumento de la riqueza, valga la redundancia, de los ricos durante este periodo de confinamiento, ¿no? El estudio abarca las fechas de marzo al 4 de junio y dice que las fortunas más afortunadas han aumentado su riqueza un 50%, ¿no? Es decir, desde que ha empezado la crisis esta del COVID, desde que han empezado los confinamientos, el tema de esto de la economía, todo este rollo, pues los ricos más ricos han aumentado su riqueza al doble, ¿no?, un 50%. Entonces, pues es curioso, ¿no?, que cuanto más en crisis o peor lo pasa la mayoría de perdón, la perdón, yo no sé mucho de matemáticas, que, pero creo que para aumentar al doble tiene que aumentar un 100%. Ah, sí, esa es la duda que siempre he tenido. Siempre, yo, salvo que sea hacia atrás, salvo que sea hacia atrás de un 50, ¿vale? Pero bueno, para que luego no nos califiquen de anarcocuñados, es mejor dejar estas cosas claras. Yo siempre he sido anarcocuñado, muy orgulloso de ello, pero mis problemas matemáticos siempre han sido evidentes. Por eso yo no lo digo en broma, lo digo totalmente en serio. Me cuesta, tampoco entiendo muy bien el tema de las raíces cuadradas, pero bueno, en otro momento lo hablamos. El caso es eso, que la riqueza ha aumentado un 50%, ¿no? Y es las fechas son del 18 de marzo al 4 de junio. Lo que está diciendo es que precisamente cada vez que la mayor parte de la población va peor, es a ese grupillo, a ese 1% mundial siempre le va mejor. O se puede decir al revés, ¿no? Cuando mejor le va a ese 1% es cuando peor le va al 80% del resto del mundo. Por concretar los datos y luego ya tal, aparecen tres españoles en concreto, ¿no? Muy señalados. Pero Amancio ha perdido puestos, ¿no? Amancio ha perdido puestos. Nuestro orgullo no patrio arrastró por el claro, fango. Pero no ha perdido riqueza. La riqueza de Amancio ha perdido puestos. O sea, porque hay gente que no era tan rica como el dueño de Amazon, pues ahora sí lo es, ¿no? Es el más rico, por lo visto, el dueño de Amazon. Pero Amancio, concretamente, tiene 7,42% de su riqueza. Y su hija, que yo no sabía que era otra empresaria que va por libre, ha aumentado un 14,5%. Sí, está hecha a sí mismo y se lo debe todo a su esfuerzo personal. Pues ella ha aumentado un 14. Y luego, otra de las personas que ha aumentado su riqueza un montón es Elena Reboredo, que siguiendo con la contratertulia pasada, casualidades de la vida, es la directora de Prosegur, ¿no? Justamente estábamos hablando de esas vinculaciones que hay entre las empresas de seguridad y la fibra antiocupación esta que está en todos los medios, y resulta que esta mujer, pues, y el otro figura, el otro jinete del apocalipsis para el cuarto, es el Roig, ¿no? El de Mercadona y Roche, constructoras y todas estas cosas. Y lo último que quería decir, bueno, pues los datos de Amancio Ortega es que precisamente ha aprovechado el tema este de la crisis para cerrar 1.200 tiendas, ¿no? Lo cual está demostrando que, bueno, pues esas lágrimas de cocodrilo de decir, ah, es que tengo que cerrar, es que no sé qué, y su riqueza ha aumentado, ¿no? O sea, en fin, pues lo que es el capitalismo puro y duro. Y ya digo, estos datos están en todas partes, no es que los cuente la Gaceta Roja, ¿no? Es que están en todas partes y son más que evidentes. Entonces, el mundo está en crisis, el mundo está en crisis porque... Entonces, podemos sacar dos conclusiones de esto. La primera, volviendo a un dicho que estuvo muy de moda hace una década, que era no es una crisis, es una estafa, pues se vuelve a ponerse de moda el Max Mix 2, no es una crisis, es una estafa. Y luego otro, que es que el capitalismo y crisis van consustanciales, van de la mano, no son accidentes, no son errores, son parte fundamental del sistema capitalista. Y en este caso, a lo mejor, no es que vamos todos en el mismo barco, entonces el rollo liberal aquel, ¿no? De cuando el vaso desborda y le llega a todo el mundo, que decía la Thatcher o el Reagan en su momento, pues ya vemos que, bueno, me parece a mí que el vaso no es que le llegue a todo el mundo, a muchos el vaso se le está empezando a secar y otros tienen piscinas y piscinas donde seguir chapoteando, ¿no? No, cuando el vaso se desborda, le compra un vaso a su hija, como está clarísimo en el caso de Amancio, o sea, es que no, aquí no van a desperdiciar ni gota. Pone el otro vaso debajo, no hay ningún problema. El platito de café. Otra frase, otro lema que había, creo que un poco antes de ese, era criar ricos de cometer tus crisis. Entonces, pues sí, eso es lo que hay. Lo que sorprende, bueno, sorprende, ya no sorprende, pero lo que me parece a mí pues, más grave del asunto es que cuando la gente está debatiendo sobre tonterías... o sea, una cosa tan evidentemente escandalosa e injusta a cualquier concepto de justicia, de equidad, de igualdad, de reparto, de lo que te dé la gana, como es esto, ¿no? Que haya mil millonarios que cada vez tienen más y más y más dinero que jamás podrán utilizar para nada, porque es imposible que se lo gasten toda su vida, ¿no? Eso, decir que el Amancio Ortega ha perdido no sé cuántos puestos, pero sin embargo es miles de millones más rico que antes, o sea, que es que claro, y eso pues está claro, porque cuanto más tienen los de arriba, menos tienen los de abajo, no hay más que hacer. Entonces eso, que ese es el proceso que hay y que cada vez va a peor y siempre irá a peor hasta que pues de manera rápida, ¿sabes? Pues cuando hay una crisis de verdad del capitalismo, cuando hay una crisis del capitalismo será porque el capitalismo esté en crisis, esté amenazado. Hablando de crisis del capitalismo es una absoluta gilipollez. Habla de crisis del capitalismo, habla de la crisis de una institución o de la crisis de un sistema o de la crisis yo que sé, tú cuando hablas de la crisis del feudalismo, es a lo mejor cuando el feudalismo estaba acabando a los últimos proletazos, que iba a ser superado, iba a acabarse todo el sistema. Pero es que la crisis del capitalismo, ¿por qué se le llama crisis? Si el capitalismo no está amenazado para nada, tendrá que poner otro nombre, porque la crisis no es del capitalismo, desde luego. Claro, pero es que son crisis, no son crisis del capitalismo. Lo del capitalismo no. Son crisis económicas, son crisis coyunturales, que no se sabe muy bien la causa. No, yo te digo por qué hay que llamar las crisis del capitalismo, porque son inherentes al capitalismo y porque son estructurales del capitalismo y las necesitan para funcionar. Por eso podemos decir crisis capitalistas, que no quiere decir crisis del sistema capitalismo, que eso sería otra cosa, ¿no? Claro, no sería más acertado decir crisis de los pringados que sufren el capitalismo. Algo así. Un poco largo. Le falta un poco de fuerza al lemón, un poco largo para. Pero bueno. Pero podemos darle una vuelta. Ya iremos trabajando en próximas ediciones sobre el nuevo lema. Que algunos lo llaman reestructuración, que es lo que es a fin de cuentas. Porque, claro, llega un momento que el sistema empieza. Digamos, empieza a generar mucha. Que me estoy perdiendo, ¿sabes? O sea, digamos que llega una crisis de sobreproducción, ¿vale? Y entonces, pum, hay un bajón, una caída y vuelve a empezar. Y ahora con el tema del capitalismo financiero, pues peor todavía, porque ya no son crisis de sobreproducción, son crisis etéreas, son crisis financieras, ¿no? Todo está montado sobre una especie de burbuja que acaba reventando, ¿sabes? O sea, que acabamos de salir, se supone, de la que se supone que era la peor crisis desde el crack del 29, que todos los analistas decían que era la peor crisis y tal y no sé qué, y ahora resulta que estamos en una mucho peor. De hecho, no sé. Claro, al ser lo como has señalado, al ser ya, ni siquiera es capitalismo industrial, es que es directamente ya capitalismo financiero. Entonces, al ser trucos de magia, pues realmente, porque claro, tú, la fuerza productiva, los recursos naturales, la humana de trabajo, lo que siempre se ha dicho que forma, ¿no?, en la economía liberal, incluso los tres palos de la economía, que son tierra, trabajo y capital, en principio están intactos. Sin embargo, ya la cuarta pieza que sería el capitalismo financiero, pues es que es tan sencillo como eso. Que antes yo, Amancio Ortega, antes me dedicaba a comprar tiendas y tener empleados y vender ropa. Ahora me dedico a llevar las furgonetas y tal, y gano más, ¿no? Y ni siquiera tengo que tener tiendas y demás. Bueno, pues eso es lo que indica, ¿no?, una reestructuración del capitalismo. Una forma de lo que tiene que hacer. Ahora, lo que sí que me parece es que crisis no, que cada vez es más, igual estoy errado, pero me parece que cada vez se parece más al capitalismo puro del siglo XIX, que le han quitado las correcciones que el Estado de bienestar y el resto son los más ricos y todo eso, ¿no? La clásica socialdemocracia keynesiana está desaparecida y lo que hay es un capitalismo que se parece cada vez más al capitalismo que señaló Marx en el siglo XIX, yo, como te voy a hacer de Pepito Grillo liberal. Cualquier liberal de esos que salen en las cadenas de televisión digital, de aquellos que increpaban al Partido Popular por calificarle de socialdemócrata, pues te diría eso, que el keynesianismo a lo mejor está aparentemente desapareciendo en ciertos aspectos, ¿no? El tema de las políticas sociales o tal y cual, pero la lubricación del Estado de los claro, la política, la lubricación del Estado, vamos, no hay más que ver ahora el tema de la Unión Europea con el acuerdo este, etcétera, como o el complejo o el keynesianismo modelo B, que es el complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿no? Como los estados siguen haciendo de redistribuidores pero el capitalismo puro, Adam Smith, el papel del libre mercado, o sea, el propio Adam Smith salvaguarda unos sectores que no es que tengan que ser estatales porque tengan que ser estatales, sino porque simple y llanamente no son negocios, ¿no? Claro, pero no te estoy hablando de esto, estoy hablando de que el Estado redistribuyendo con millones y millones con la manguera de los presupuestos y de los impuestos y tal, traba capitalismo. En ese sentido me refiero que no es ese capitalismo de empresa, de emprendedor, de tal, de inversor. Ahora pues está el famoso demasiado grande para dejarlo caer, ¿no? Y ahora lo están moviendo, fijaos. Bueno, el chanchullo, por ejemplo, en esta crisis actual que estamos, que era una crisis que se veía venir y que el tema del COVID ha servido pues como un buen camuflaje, ¿no? Para que parezca una crisis, digamos, sanitaria, cuando era la gran crisis económica que era evidente que estaba llegando justo pues casualmente cuando ha llegado la crisis del COVID. Y entonces pues me refiero que pues hay más que verlo todo, o sea, la cantidad de dinero que se reparte de por todo, pues en teoría en beneficio de la población, en beneficio del sistema económico, ¿no? Porque no hay más que ver ahora, estamos en plena crisis COVID y recordar el lanzamiento de la enésima, el enésimo plan de ayudas, por ejemplo, para la compra de vehículos, ¿no? Que son miles y miles y miles de millones que para un sector, por cierto, bastante avejentado y muy poco ecológico y que se reparte, ¿no? O, por ejemplo, ahora con el tema del chanchullo de las farmacéuticas o de las empresas de medicamentos, la carrera por la vacuna, pues no, también tiene una parte de negocio y de negocio y de meter dinero en los estados, ¿no? Todos estos estados, la Unión Europea, Estados Unidos, cada país por su cuenta, reservando millones y millones de vacunas y soltando pasta por delante. Eso no deja de ser keynesianismo en el sentido, no en el sentido de ay, pues, vamos a cuidar a las clases trabajadoras, pero sí del Estado redistribuyendo pasta para el funcionamiento del capital. Y en este caso, encima, con un matiz supuestamente social, ¿no? Pero vamos, todo lo que estamos viendo, todo el tema que se está viendo ahora, ERTES, etcétera, etcétera, etcétera, ayudas a son no dejan de ser reparto del Estado de grandes cantidades de dinero, ¿no? De capitalismo. Yo de todas maneras, lo que digo y lo que pienso es que cuando la gente habla de las crisis del capitalismo más graves, que si cuando es la bolsa esa de Nueva York del año no sé cuánto, pero sin embargo, si hablas de la crisis del capitalismo, tendrías que hablar, por ejemplo, pues de la crisis que tuvo en los años 30, por ejemplo, aquí en la península ibérica, ¿no? En España en los años 30... Hombre, pero es que la de España de los años 30 es la consecuencia de la del 29, que llegó un poquito más tarde a España por... No. Pero es que no me refiero a la crisis económica, me refiero a crisis cuando, por ejemplo... En el 34 hay un levantamiento en Asturias en las que se vence al ejército, la gente está el fin de la propiedad privada, ¿sabes? O después en el 32 cuando se declaran colectividades, la gente consigue vencer al mismo ejército, se organiza aparte, o sea, cuando hay unos sectores de la población que tienen unas ideas y tienen totalmente anticapitalistas, que están planteando otro tipo de organización social y lo están pretendiendo llevar a cabo y están teniendo ciertos éxitos. Eso sí se puede decir que es una crisis si no se trata nunca como tal. Pero sí es una crisis de capitalismo. ¿Sabes? Porque las crisis económicas no son de capitalismo, son de los principales que los sufrimos. Creo que estamos hablando de boca de rojo, tío. Es que es un debate más lingüístico que de conceptos, ¿no? Porque la cuestión es crisis de capitalismo, quiere decir, sufrimos el capitalismo y por tanto la mayoría de la población humana está en crisis. Y luego, ¿sí? El capitalismo como sistema productivo está en crisis, pues efectivamente, eso ha ocurrido en dos o tres momentos de la historia y por periodos muy breves. Porque si una cosa tiene el capitalismo es que sabe reestructurarse y sabe cuándo tiene que pintarse de rosa, cuándo tiene que pintarse de arco iris, cuándo tiene que pintarse de morado, o cuándo tiene que pintarse de rojo. O sea, es que en eso no tiene ningún problema. Incluso, bueno, pues a la gente que le gusta leer esas cosas, pues todos sabemos que el capitalismo soviético era capitalismo. Capitalismo de Estado, pero capitalismo al fin y al cabo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues el capitalismo no tiene ningún problema en, entre comillas, vender sus propios principios. Como digo, está capitalismo verde, capitalismo rosa, capitalismo... Estás diciendo tú hace un momento que los momentos en los que hay mayores supuestas crisis del capitalismo, los mayores exponentes del capitalismo, que son los capitalistas y los capitalistas con más capital, se están enriqueciendo, por lo tanto... Sí. Pues claro, pues eso, por eso mismo decimos que las crisis son estructurales del capitalismo y son necesarias y son parte de su funcionamiento y no son accidentes, ni desgracias, ni cosas que hay que pasar, ni enfermedades, son parte intrínseca del metabolismo capitalista y como bien se demuestra que se benefician de ello pues los más ricos, ¿no? Sí, es que, o sea, en realidad, por ejemplo, en el siglo XX la estabilidad, o sea, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y vino el periodo este que llamaron Fordista o posfordista, ¿vale? Todos aquellos años, ¿no? Hasta la crisis del 73 del petróleo, ¿vale? Se supone que ha sido el periodo que ha habido mayor pacto social y mayor estabilidad en la historia del capitalismo, porque ya a partir de la crisis del petróleo entra el neoliberalismo y vuelven los conflictos. Entonces, en realidad, estabilidad muy poca. Sí, es lo que llama la edad de oro del capitalismo, ¿no? Del capitalismo, claro, que inicia. Los progres todo el rato nos dicen que hay que volver y no sé qué, que yo durante el tiempo que estuvimos con el confinamiento y tal, lo que leía continuamente en la prensa, en El País y tal, ¿no? Era un poco esto, y sobre todo que lo querían, que decían que lo que estaba pasando con la situación del coronavirus lo que iba a hacer es precisamente que se volviera a girar otra vez hacia el Estado social, ¿no? Cosa que los progres estos y la gente esta, joder, parecemos de intereconomía con los progres, pero me da igual. Los progres estos y toda la prensa de izquierdosa esta de progresistas se declaran ellos, ¿eh? Claro, siempre están con la misma cantaleta y la misma historia de no, es que con esta crisis vamos a aprender y vamos a los derechos van a ser reforzados. Acuérdate de cuando en el 2008 el señor francés, el presidente francés habló aquello de que había que refundar el capitalismo y tal y todo aquello. Pero bueno, de todas formas, que digan estos medios de comunicación que son los que han sido durante los últimos 30 años en los adalides del social del social liberalismo, ¿no? Pues no deja de ser curioso ahora que vuelvan a dárselas de socialdemócratas. Pero justamente siempre pasa lo contrario, es decir, en vez de que si esas teorías de socialdemócratas fuesen ciertas, el estado del bienestar saldría reforzado de estas crisis, lo que se está viendo con estos datos, que son datos que no sé cómo explicarlo, es que ocurre precisamente lo contrario. Cada vez que hay una catástrofe económica, en términos capitalistas de catástrofe, los pobres salen más pobres y los ricos salen más ricos. Es que es así. Entonces, claro, ¿es crisis para quién? Para la mayoría de la población. Pero para un porcentaje que puede variar entre el 1 y el 5%, según los estándares que queramos utilizar, es ya todo esto que está pasando. Es la gloria, porque es que además, ya, por ejemplo, hilado con esto, ¿no? La compra de islas. Pues esta gente lo tiene claro, qué coronavirus, qué tal, pues me compro una isla y me llevo a mi gente tan a gusto, si es que no tengo ningún problema. Además, cada vez las islas están más baratas para ello. Es decir, entonces, más gente hacinada, que nos obligan a tener mascarillas, que nos obligan a no reunirnos con nuestra gente. Eso sí, a la hora de ir al trabajo no hay problema de que vayamos 200 en un vagón, pero como quieras juntarte con tus colegas a verte un litro en el parque, eres un insolidario, no sé qué, no sé cuál. O sea, el poco ocio, el poco disfrute que la clase baja, que la clase pobre, que los miserables de la tierra podemos tener, resulta que está demonizado por la salud. Y sin embargo, el meterte en el metro, meterte en la planta o meter 30 niños en un aula es algo muy normal y muy lógico. Es que, mira, cosa, está derivando al tema coronavírico, que me parece bien. Poner como ejemplo que cada vez que hay un problema se soluciona de la misma forma, con los ricos más reforzados en su papel y con los pobres sufriendo las consecuencias. Y como ejemplo, porque es lo que estamos viviendo. Ahora la gente pobre nos dicen que no podemos juntarnos más de 10 personas. ¿Pero por qué? Cuando estos pueden juntarse donde les dé la gana y hacer sus fiestas privadas en sus islas, en sus yates, donde les hagan las narices sin ningún tipo de control y sin ningún munipa que les vaya a poner una multa de 100 euros, porque es que están en una isla. Entonces, es la historia de siempre, y ellos no se privan. Hace dos meses o un mes estaba lo del príncipe belga ese que venía con coronavirus a Córdoba, o no sé dónde, no sé si os acordáis, un príncipe belga que fue a Córdoba a una fiesta en un jet privado que tenía coronavirus y hizo lo que le dio la gana. Muy bien, y hacen bien, que para eso es un sistema que ellos han montado y tienen que disfrutar de él. Los que somos unos pringados somos los que encima acusamos al de al lado porque es que ha hecho una fiesta con 11 personas. Es que hay que ver qué insolidario es, en fin. Es abrupto, pero es que es una mierda todo. Un pequeño inciso que me he quedado con las ganas cuando ha comentado Gerinel, ha hablado antes de los años del pacto social. El pacto social, que esa palabra también a mí es una palabra que siempre me repatea, porque el pacto social, ¿qué es eso del pacto social? Le sobra. Bueno, es PAC, pero bueno, como mucha gente dice pacto social, aprovecho para decir que le sobra el TO y es la paz social, pero es que el pacto social, ¿qué pacto es ese? El pacto entre los empresarios de la patronal, el gobierno y los sindicalistas que cobran del gobierno, que son directamente funcionarios del gobierno, los delegados sindicales. Eso es un pacto social. Cuando hay estos tipos de pacto social, lo que quiere decir es que realmente la sociedad como tal no tiene voz. Está derrotada totalmente, no tiene ni siquiera voz ni nada, o sea, no existe. Ha sido, se puede decir, ¿cuál es la palabra esta? Ha sido sustituida por unos impostores, que son esos sindicalistas a sueldo, que son funcionarios a sueldo, directamente del ministerio. ¿De qué cobran los sindicalistas? ¿El ministerio del trabajo será o de cuál? O del interior directamente, ¿lo sabéis? O de los dos, ¿sabes? Pues eso, ¿no? Porque quería comentar eso porque claro, se habla de pacto social como que aparte de la sociedad organizada, llegar a acuerdos con alguien, perdóname, la sociedad más desorganizada que nunca y unos burócratas funcionarios sindicales represivos a sueldo de los ministerios se juntan con los empresarios y con el mismo gobierno y entre todos se hacen unas comilonas de esas, se descojonan de los demás. Pero bueno, yo creo que tú una vez más te dejas llevar por la semántica y cuando hablas de pacto social piensas en los paripés que hacen en España cada cierto tiempo. Yo creo que el GEBA se refiere a algo más amplio, al concepto de contrato social o a eso, pues a cómo se reequilibraron las cosas tras el gran esfuerzo que hicieron las clases trabajadoras y el comerse el marrón de las guerras mundiales, pues fueron compensados de cierta manera saliendo de la miseria más absoluta las clases trabajadoras del primer mundo y alcanzando unos estándares de calidad de vida comparados con sus abuelos, pues bastante elevados. A ese contrato social genérico y que no hay que interpretar literalmente. O sea, que es el tema de la renuncia, se puede decir, claro. Trabajador, proletario, obrero, de la renuncia a ir a por todo o a por mucho, conformándose con cierta calidad de vida dentro del sistema. Exacto, a ver, esa es, digamos, la versión un poco oficial de lo que fueron aquellos años. ¿Sabes? Que se supone que la clase trabajadora, después de la Segunda Guerra Mundial, que en muchos sitios, yo que sé, en Italia, bueno, aquí en España no, pero por desgracia, pero en Italia, en Grecia y en otros países estaba fuertemente armada, ¿no? Y entonces había peligro real. Bueno, en Grecia me temo que les dieron pal pelo con a la clase de la fuertemente armada. Pero bueno. Se llegó a un tipo de pacto en el cual los trabajadores renunciaban a hacer la revolución y a cambio, pues la clase dirigente y tal, pues les daba mejores sueldos, mejores condiciones de vida, electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Coches. Porque en Europa un poco fue esto. Y vacaciones en la playa. Es lo que se dice como lo de vender tu alma al diablo, que en ese caso va a ser venderlo al patrón o algo así, ¿no? Me temo que ese orificio lo tenían vendido desde... En todo caso, conseguir un poquito más de vaselina y una cervecita al acabar, porque el culo lo tenían... Como tenía que vender alguna de esas otras cosas, poco voy a conseguir, me quedo. De lo que has comentado, estás comentando alguna cosita antes del coronavirus, de los ricos y los pobres frente al coronavirus. Lo comentaba poco, pero hace poco se comentó en este programa, pero lo tengo que volver a comentar después. Bueno, está viendo ahora mismo pues una cantidad de muertes en la gente que está intentando llegar a Europa, sobre todo los negros que están intentando llegar a Europa vía España. Se ha cortado bastante la vía del estrecho porque hay mucha vigilancia. Están apareciendo más al norte, de Alicante para arriba, y están volviendo a ver un montón de banderas, cayucos, o no sé cómo se llaman las embarcaciones, llegando a las Islas Canarias. Está habiendo muchos naufragios y está muriendo muchísima gente. El otro día encontraron un cayuco bandera de estos con 10 personas muertas dentro. Imagínate, vas a estar una persona a la deriva, ¿de qué te has muerto? De insolación, de hambre, de sed, ¿sabes? 10 muertos. Ha habido un montón de naufragios y a esa gente encima los traen y los tratan mucho como apestado. Hemos visto movilizaciones de gente que no los quieren en sus zonas, cuando si eres un guiri que vienes a España, te reciben, como vimos, eso comentaste tú patéticamente, como bienvenido Mr. Marsa, los padres de Mallorca, encima te ofrecen que si pillas el coronavirus te van a pagar toda la estancia y todo lo que te haga falta hasta que te pueda volver a tu país. A esos que vienen de turismo blanquito se los ofrecen, los negros que no mueren ahogados o muertos de sed y hambre en su cayuco a la deriva y que consiguen llegar, se les trata como si fueran ratas apestadas. Es que es el racismo clásico de las sociedades europeas de siempre, ¿no? Pues el problema no es si vienes de Mali o vienes de Alemania, el problema es que tienes dinero o no tienes dinero. Bueno, pues he hecho una contradicción en mi propia frase, ¿no? Lo que pasa es que eso ya, si lo aderezas con racismo, pues es mejor todavía, ¿no? Porque tienes el miedo al negro, el miedo al negro, el miedo al negro. Si le metes un poquito de virus por aquí, pues ya tienes el caldo perfecto. Pero si viene un alemán gordo, rico, y que paga 80 euros la habitación, pues que venga y contagie, que mata, ¿no? Si es que estamos en la... Y se contagie, le pagas tú la estancia para hasta que... Claro, pues sí. Esto, bueno, digo eso, por este tema de que está viendo muchas entradas, muchos intentos de entrada de más abajo, claro, por eso van a Canarias, porque está muy difícil, por lo visto, con el control fronterizo, ahora cruzar las fronteras como antes y llegar hasta las costas de Marruecos para intentar saltar, ¿sabes? Vía de guerrilla o vía directamente por el estrecho. Y bueno, tú has dicho el otro día un intento de salto en el que murió una persona, que también se sigue produciendo, la gente que está atascada, pero otra mucha, os digo, que está intentando llegar a Canarias y está viendo, pero un montón de muertes, un montón. Todos los datos que dan de muertes, además, son de risa, porque no se los cree nadie. Que te hablan que en un año unos 100 ridículos, cientos o decenas de personas, no se los cree nadie, ¿no? Está muriendo como moscas todos los días, ahogándose todos los días, sin excepción, por arriba, por abajo y por todos los sitios. Sí, ese es el cuando lees un poco te das cuenta que es una auténtica fosa común en el Mediterráneo, ¿no? Cientos de miles de muertos y sin embargo no produce ningún escándalo. Creo que este tipo de cosas también. Y cada vez más el Atlántico, ¿no? Porque lo del incremento de Canarias se denota, pues claramente por eso. O incluso en el Mediterráneo, como se ha ido moviendo la cosa del estrecho y del mar de Alborán, pues está llegando cada vez más ya directamente a la costa levantina, ¿no? Se está produciendo muchas de esas llegadas, recorrido ya de varios cientos de kilómetros por antes de Argelia y cosas así. O sea, está. De todo esto, parece que las cosas están paradas, pero no, no están paradas y bueno, la gente sigue buscando desesperadamente cómo llegar y con consecuencias pues muy dramáticas y que encima pues pues utilizan, pues eso, como vemos cómo el sistema utiliza cada vez cada oportunidad que se le da para criminalizar. Como el otro día hablábamos de la campaña antiocupación de cara a prepararse para los inminentes desahucios masivos de gente que deje de pagar, etcétera, pues ahora aprovechamos el tema del COVID para que el inmigrante ilegal pues tenga otra marca más, otra estrella amarilla en el pecho sobre el que criminalizarle, culpabilizarle o temerle. No es perseguido solo por la policía, ahora es perseguido por los ciudadanos de bien que creen que es que mira, es que claro, es que contagian, es que llevan el virus, es que y mira, es sin mascarilla, seguro que esa mascarilla ni se la cambian. O sea, que es tremendo. Y la noticia esta, bueno, pues ya que habéis sacado el tema, es eso, que hubo un intento de 300 personas de cruzar, parece ser que cruzaron 30, y hubo 11 heridos, ¿vale? Pero es que lo de los heridos no tiene desperdicio, porque 8 son personas y 3 son guardias civiles. Pero es que uno de los guardias civiles heridos, o sea, quedaron sentados, Tu subconsciente también te falla, ¿no? Y lo ponen en el periódico, y es que te tan contento, le dieron un bajo a la boca. Eso le pasó porque quemó todo. Es lo que se llevaría, te agradezco. Repartiendo leña a los negros, quemó todo el azúcar que tenían. Uno el clásico. Es como los tigres, tienen que llevar esas cosas azucaradas para tomarse, para que no les dé la pájara. Ese le dio la pájara. Cuando a un niño le vacunan al centro de salud, que le da un poquito de azúcar para que chupe y se distraiga. Pero eso es porque no hizo como los ciclistas, sabes que hay que comer todo el rato antes de, porque si no te amarras y te da y te viene el tío del mazo. En este caso al tío del mazo le dio la pájara porque no, entre porrazo y porrazo no paró a tomarse una bebida isotónica. Pero es que el otro sí que es un clásico, que es dislocación de hombro, ¿no? Que es el clásico, que seguro que se lo hizo un inmigrante retorcido que le dobló el brazo a una pómoda al pobre. Y lo más sorprendente es que lo del muerto, que es que de verdad, yo no sé si es que soy torpe, que sí que lo soy, pero intentaba buscar la información de cuál es la causa de muerte de este hombre, o cómo murió, o qué ocurrió, y es que no dicen nada, simplemente dicen un inmigrante muerto por causa natural. Por pagar respiratoria, que esa es la causa de muerte. Te meten una cabeza o te tienen rodando por las escaleras o te pegan un tiro, te mueres de cadáver. De hecho, mira, en muchos. Esto es un clásico, si tú te vas a los registros civiles de muchos pueblos de España del año 36, hay montones de casos que ponen muerte por parada cardiorrespiratoria sin el pequeño detalle del tiro en la frente o de los 18 tiros del pelotón de ejecución, ¿no? De esos hay miles y miles en los registros civiles. Sí, una cosa, que un tema que también ha salido que afecta a una parte de la sociedad muy marginada y marginada en la marginación, que pocas veces se acuerda la gente de esa parte, y que el otro día además una de esas personas la escuché yo en la radio que fue interesante. Hablo del tema del cierre de los prostíbulos, de los locales de trata de mujeres, de las casas de putas, casas de genocidio, como le quieren llamar, los puticlubs, lo que el cierre que se ha decretado. Bueno, ya ha habido algunos sitios lo que dicen que sí, que se va a cerrar, pero más que nada por el tema de que son, pueden ser focos de contagio del coronavirus y directamente rastreables, no por otra cosa, por claro. Eso, pero sin embargo, incluso en la comunidad de Castilla y León, había dicho la Junta de Castilla y León que no piensa cerrar esos locales, que lo que van a hacer es mandar inspecciones. Y yo digo, ¿pero cómo que mandan inspecciones? ¿Qué van a inspeccionar? ¿En los colchones, que sean muy cómodos para los puteros, o qué tipo de inspección van a hacer? Porque esto demanda inspecciones. ¿Inspecciones para qué, si no van a cerrarlos? ¿O va a estar alguien vigilando mientras se produce, mientras el cliente recibe el completo que ha pagado para ver a ver qué cosas se hace o no hace, a ver si cuenta, qué es eso de inspecciones? Bueno, eso por un lado, os lo digo, el otro día escuchando la radio, hace unos cuantos días, salió una mujer, una prostituta, una puta, diciendo que están hartas ya, que todo el mundo preocupándose porque los maridos se iban de putas y luego llegaban a casa, contagiaban a su mujer, contagiaban a sus hijos, y decían ellas, y de nuestros hijos, ¿quién se acuerda de los hijos de las putas? ¿Sabes? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de nosotras? Todo el mundo se preocupa por los hijos de los otros, pero por los hijos de ella no se preocupa nadie. De todas formas, aquí habría un debate, una vez más, muy profundo, el tema del abolicionismo, ¿no? Porque a raíz de esto leí un comunicado de prostitutas argentinas que comentaron cómo hace unos años allí pues se hizo una campaña de este estilo de abolicionismo y de cerrar todo tipo de lupanares y demás, y bueno, como las consecuencias, una vez más, en este tipo de reformas bien intencionadas, cómo acaba pagando una vez más el más perjudicado, es el que sale peor parado de todo este tema, ¿no? Escucha, esto no tiene nada que ver con el abolicionismo, se está planteando un tren temporal, igual que... Sí, pero la ministra de Igualdad ya hizo algunos comentarios en el que iban en la vía del abolicionismo, entonces a lo mejor es una situación coyuntural para meter la patita y tal, pero bueno, el caso es que uno que ver, o sea el motivo o no, las consecuencias, pues bueno, no se puede, no es tan, tan alegremente como echar el cierre y punto, habría que... porque directamente puede acabar esto, pues en vez de en campos de concentración de mujeres, que pueden ser los putiferios que hay en las carreteras y en las periferias, pues acaban en lo mismo, pero en peor situación, en pisos, etcétera, etcétera, etcétera, como cada vez pasa más, ¿no? Entonces, ahí hay que, más allá de organizar la por decreto ley la prohibición de tal, pues hay que, necesita bastante más que eso. Ha pedido a las comunidades autónomas que actúen y cierren los locales, los prostíbulos. En ningún caso se ha hablado de lo que... No, la Irene Montero sí ha metido baza, pero en el sentido del abolicionismo. Bueno, pues la Irene Montero es ministra, entonces el gobierno sí que ha metido de cierta forma una baza ahí del abolicionismo y de que ya está bien, de que las mujeres sean esclavas, sean comerciadas. Y luego he leído algún artículo escrito por alguna prostituta diciendo... Que sí, que muchas veces las medidas, lo que ha comentado el compañero Redín, que muchas veces las medidas están bien intencionadas de cerremos los prostíbulos, pues terminan las prostitutas derivando a lo que acaban de decir, a pisos clandestinos en los que si ya en los clubs alguna inspección pasan, pues ya los pisos clandestinos es que ni eso, o sea, es que no lo sé, es que es un tema muy amplio, muy y tal, y lo que sí que es cierto es que en caso de que se cierren, es simple y llanamente porque luego es imposible identificar la cadena de contagios que se produce en un puticlub, ¿no? Porque claro, bueno, en Ciudad Real creo que fue el caso, ¿no? ¿Quiénes han estado en el puticlub no sé cuál? Pues nadie dice nada, y claro. Hombre, lo que está claro es que quien se expone en ese asqueroso negocio, quien se expone realmente, pues es quien está ofreciendo su cuerpo a las personas, ¿no? Es quien se expone al contagio más, que luego quien se contagia... Por eso no importa. Vale, pero es que esto me recuerda, como una vez, un encargado que tuve en un trabajo hace un par de años, un personaje de estos machistas repugnante que se te revolvían las tripas, que cómo no, iba de rojo por la vida, súper rojo y de izquierdas y tal, y que era un frecuentador de locales y de prostitutas, contaba todo chulo cómo una vez se fue a buscar a una prostituta porque le había contagiado no sé qué, ¿sabes? Te digo, te habrá contagiado no sé qué, pero cada 8 semanas ha contagiado otro hijo puta como tú, el día anterior, una semana antes, sabes, que la pagó por follar a pelo. Y ahora encima la culpa la tiene ella, ¿no? Le echa la culpa a ella. Es que es increíble, ¿no? Digo que así funciona todo. Ahora, ¿sabes? Parece que ellas lo crían el virus, ¿no? Y se lo pegan a los demás. Ellas son las que se contagian y van trabajando para llevar, para salir adelante. Porque los otros lo que hacen, desde luego, sí que es, como bien dicen, ocio nocturno, no es nada obligatorio ni una forma de vida. Para ellas, por desgracia, es su forma de vida. Ellas son las que lo tienen que hacer para poder alimentarse, para poder comer, para poder llegar a sus familias. Ellos lo hacen, pues, un tipo de consumo más, ¿no? Simplemente es consumo, y como todo consumo, es algo voluntario y que no es necesario. Y menos este. Y nada. ¿Y enmudecéis? Es un tema complejo, es un tema bastante difícil, pero sí. La acción, no, está muy bien. Lo que pasa es que yo cuando intento reflexionar sobre este asunto, sobre este tema, la única acción que encuentro en cierto modo coherente como forma de entender la vida es de dar una paliza a los puteros. Es que lo siento, pero es que es la única forma que encuentro y tampoco, ¿no? Porque si estas mujeres necesitan, es capitalismo nuevamente, estas mujeres necesitan, o muchas mujeres necesitan unos ingresos que lamentablemente los adquieren por ese sistema. En ese caso tendrás que darle la paliza cuando salgan y no antes de entrar. Claro, bueno, en fin, yo qué sé, es complicado. No, venga. Desde luego, yo no puedo entender tampoco, igual no sé, estoy equivocado, pero tampoco puedo entender al hombre que encuentra una satisfacción acostándose con una mujer que lo está haciendo porque le has pagado. Es que no. Y bueno, pues al margen de lo que tú, yo o nadie entienda, es una cosa que está ahí, y sobre todo un mundo en el que todas las relaciones están hechas por el dinero, y el dinero te proporciona todo, que el dinero primero te proporcionaba algunas cosas de comer, después ya te proporcionó lo que quieras, ahora te proporciona relaciones sexuales con gente de la edad que te dé la gana, y también te puede proporcionar un hígado si te hace falta y lo que quieras, me refiero, ¿no? Dentro de la mercantilización de la vida y de todas las relaciones humanas, pues eso ahora mismo es algo que aparte en un mundo, o sea, le choca menos, me imagino, que a lo mejor podía chocar, no lo sé, porque en un mundo en el que todo tiene precio, ¿sabes? Pues en el que se va con el dinero, es media absolutamente todo, pues es una cosa que igual no tanto, que tenemos un tema a cometer y, bueno, simplemente que aquí en esta sociedad actual, desde luego, mire donde mire, solo se ve miseria, injusticia y mierda. Pero bueno, continuemos con otros temas que veis. Como no decís nada, comiendo las uñas, el otro día escuché la última contratertulia, no solo escuché las que no participo, porque no sé cómo que no, pero las escuché el otro día, las últimas. Lo que es peor es que las escucha para fiscalizar y apuntar las cosas que luego quiere enmendar. Escuchadme a mí, que yo las escuché el otro día. Que hablaban del tema de la campaña que hay con este de la ocupación, y ciertamente ayer mismo que estaba trabajando, o hace dos días, no me acuerdo, hace dos días, tenía la tele puesta por la mañana y ya estaban, no sé qué cadena, Antena 3, cubriendo una manifestación de vecinos en otro equipo. No sé qué sitio que había en un pueblo, no sé cuántas casas ocupadas, ocupas por aquí, ocupas por allá. La verdad es que sí que están con el tema pesaditos, ¿no? Pero bueno, ya lo comentasteis únicamente eso, que siguen con ello en los medios. No quiero que vuelva a repetir todo lo que se dice ya. Bastante completo lo todo. Yo no sé, tenía la información esta de Colombia que quería comentar unos datos para que a ver si nos podemos hacer una ligera idea, ¿no? Bueno, para empezar, en Colombia se reconoce que el conflicto este que ha tenido entre la FARC y tal, no sé qué, el ELN, el Estado, los narcos, los paramilitares, se calcula la cifra según unos 9 millones de muertos, ¿vale? ¿Desde qué año? Más o menos, pues, desde los 50 ya. Unos 50 años. Por eso, porque eso empezó con los colorados y los otros, ¿no? Por los años 50. Sí, estamos hablando de unas cifras, pero realmente espeluznantes, ¿no? No sé, la guerra Irán-Irak fueron 8 millones de muertos, ¿no? No, ¿qué dices? Mucho menos, muchísimo menos uno. Pero Colombia, ¿cuántos habitantes tiene Colombia actualmente? Pues Colombia debe tener, como España, ¿no? Igual no. Por eso, pues es que es una barbaridad, ¿no? Es una verdadera barbaridad, 9 millones. O sea, es una brutalidad. Es una cifra realmente espeluznante. Y bueno, luego, desde el año 2017, porque el Tratado de Paz este entre el Estado y la FARC, que se firmó, fue en 2016, ¿no? Pues en 2017 el Estado colombiano ha registrado 33 masacres. Una masacre, según el Estado colombiano, es aquel hecho violento en el que mueren 3 personas o más, ¿no? O sea, a partir de los que son ejecuciones y atentados en los que mueren menos de 3 personas, pues no se considera masacre. Pues sin ánimo de frivolizar, conociendo la situación tradicional en Colombia, me parecen pocas, ¿no? Sí que se considera 3 y 30, teniendo en cuenta los miles de personas que tienen muerte violenta cada año en Colombia, me parece raro que sean de uno en uno, ya es aún más inquietante. Sí, o sea, parece un poco frío lo que estamos diciendo, sí, no, pero es verdad que 3 me parece poco para que sea considerado masacre en Colombia, en fin, no sé, en cualquier lugar del mundo, pero bueno. Sí, no, pero claro, es que en Colombia tú lo has dicho, si han muerto 9 millones de personas en 50 años, echa el cálculo a cuántas te salen por día. O sea, que claro, es que son unas cantidades... Son unas cantidades que 9 millones de personas en una población que no debe llegar a los 50 millones de personas, y que estamos hablando de ahora, que hace 30 años Colombia tendría pues 30 millones de personas, ¿no? Pues es 9 millones de personas, es una auténtica barbaridad, una situación de guerra abierta y en fin. Pues hombre, de guerra mundial en Polonia, poco más o menos, pocos sitios más habrá unos datos así. Una mortalidad tan elevada, no, es realmente espeluznante. Y la cuestión es que... A partir de enero del 17, bueno, pues en el 2017 se contabilizan 11 masacres. En el 18, 29. En el 19, 36. Y en el 20, lo que llevamos de año 20, con confinamiento, ¿vale? Porque, bueno, lamentablemente el confinamiento está en otras partes, llevamos 33. 3 en la última semana, que han sido bastante... Ha habido bastante bombo en la prensa internacional y todo este rollo, de cual... Ahora, cuando intentas ver cómo se producen, por qué se producen y tal, normalmente las causas te las clasifican de la siguiente forma. primero, enfrentamientos entre FARC distintas de la propia FARC o el ELN, ¿vale? Sectores de la FARC que continúan con la lucha, otros que no, tal. Enfrentamientos de... Vamos, lo que llaman las disidencias, ¿no? Los que se negaron a firmar el tratado. Estas cosas. Por otro lado, enfrentamientos entre bandas de narcos, ¿no? Que también, bueno, pues esto es muy recurrido, ¿no? Lo de echar la culpa a los narcos y tal. Y por otro lado, enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares, que bueno, pues que muchos de los paramilitares continúan con sus asuntos, ¿no? Y otro de los datos que es curioso es que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, desde que la guerrilla de las FARC ha firmado el tratado, ha aumentado sus combatientes, ¿no? Entonces parece que no sé si un traspase directamente sectores de las FARC al ELN, o es que directamente pues, gente que dice, bueno, pues es que la FARC tenía un sentido y yo me apunto a la ELN. Lo que quería señalar es que la paz que venden los estados es que nunca es paz, es que simplemente se cambian los nombres de los que de la guerra, ¿no? Y que si esto es paz, pues que joder, pues no sé si es que estaban mejor con la FARC o dejaban de estarlo. Desde luego en algunas zonas campesinas que habían sido controladas por la FARC, bueno, también es cierto que en algunas zonas campesinas que han estado controladas por el ejército decían lo mismo, ¿no? Que estaban mejor cuando estaban controladas por la FARC, o estaban mejor porque ahora hay una, digamos, ausencia de, entre comillas, orden, puede aparecer cualquiera y tal, y que la FARC en los territorios que tenían controlado, pues ejercían las funciones que los estados ejercen, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, opinar desde aquí es difícil, ¿no? Pero creo que los datos, pues, mucha paz en Colombia no hay, ¿no? Hombre, es que recordemos que Colombia muchas veces es el gran, bueno, es el gran aliado de Estados Unidos en la zona, ¿no? Y es muchas veces citado como ejemplo de la democracia en Sudamérica frente a otros países que tienen golpes de Estado, etcétera. En Colombia pues llevan más con el numerito electoral durante más años seguidos, ¿no? Pero bueno, ahora vemos incluso el señor Uribe que tanto éxito tuvo, pues vemos ahora como ya está camino del tribunal, ese señor que también era recibido y tan halagado por Aznar, por otro, por el Estado español tantas veces, pues bueno, Colombia es lo que es y tiene lo que tiene, y bueno, con el tema de la paz con las FARC, pues es que era evidente que en una paz bilateral, en un conflicto multilateral, pues lo único que puede hacer es un pequeño parche y ni siquiera en este caso, ¿no? Porque si sigue el problema estructural y encima si siguen un montón de grupos activos de todo tipo, autodefensas, paramilitares, narcotráfico, ELN, disidencias, ejército, tal, pues por mucho que quites una carta que es la de las FARC, pues la baraja sigue bastante cargadita, ¿no? Para que siga ahí la situación como está. Y bueno, aparte de este conflicto durante tantísimos años, de los grupos insurgentes, pues de tendencias de izquierdas y tal, o más o menos revolucionarios, enfrentados por el Estado colombiano con el apoyo de Estados Unidos, entre otras cosas con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, y todas estas cosas y las acusaciones más o menos falsas de unos a otros y todo, en medio de este batiburrillo de grupos armados del ejército, dando la cara, o del ejército, sin dar la reforma de paramilitares, del Estado, las fuerzas paraestatales, todas las masacres, todos los muertos, la guerra sucia. Entre todo eso, lo que también hay que decir que hay es que hay parte de la gente en Colombia, de la gente de abajo, de la sociedad colombiana que se ha organizado y que se ha estado organizando para intentar defenderse de todo eso e intentar salir adelante de otra manera, desde luego con otro tipo de ideas y de planteamientos de la vida, ¿no? Desde los gente de los movimientos sociales que han denunciado pues, los abusos de un lado, del otro, de los dos, de uno, de gente de defensa medio ambiente, y que esa gente, y lo que llaman líderes, sean líderes o no, la gente que destaca las luchas sociales, como son sistemáticamente eliminados y ejecutados, ¿sabes? Y nunca se sabe nada. Dentro de todos esos muertos están, desde luego, todos los muertos que han sido asesinados porque eran gente que daba la cara en comunidades de lo que es la sociedad organizada, de la gente que se organiza para algo, y que desde luego no interesa parecer a nadie, y son liquidados sistemáticamente, ¿no? Lo que sigue pasando. Yo un tiempo tuve bastante relación con una compañera colombiana, de amistad, bueno, en fin, ¿no? Y tal, de la zona de Pan Bendito, ¿no? Y ella me contaba que de lo que salía aquí en la prensa española, ¿no? Bueno, supongo que en la prensa de todo el mundo, que era lo típico, cuando un colombiano perdía la vida de forma violenta, decía inmediatamente que era un ajuste de cuentas, que no los medios de aquí, ¿no? Que si, no, pues si es que eso pasa aquí, ¿no? Cada vez que hay un muerto en un barrio popular y cualquier cosa. No, no, me refiero a cualquier persona, no me refiero a colombianos, cualquier persona que no sea evidentemente conocido, yo qué sé, pues, o sea, cualquier muerte que hay por ahí un poco rara, es estos el sí que primer yo conozco, ajuste de cuenta, el cajón para todo. eran líderes políticos, líderes sindicales, líderes indígenas, que estaban refugiados políticos directamente, que habían huido de Colombia porque su vida estaba amenazada. Y eran asesinados aquí porque la persecución producía hasta aquí. Es decir, no, no, no es que no voy de Colombia ya no me matan, no, hasta aquí los mataban. Porque era gente pues, muy, muy combativa, muy luchadora y no se estaba quieta. Aquí organizaban asociaciones y aquí los ejecutaban. Y directamente la prensa y la policía decían, no, no, ajuste de cuentas entre traficantes. Y no, eran líderes, pues, lideresas de todo tipo, en fin. Bueno, pues cuando tú dices que un muerto por tráfico de drogas, pues a la gente pasa página, ¿no? Pero si te enteras de que en realidad estaba haciendo el exterminio de gente muy combativa, pues igual te lo tomas de otra forma. Esta amiga, la compañera, me lo contaba, ¿no? Eso es, en vez de, vamos, que aparte de le aderez y le aderezas, pongamos como que era gente que destacaba en su compromiso social. Bueno, a ver, ya sabes que yo lo que opino yo de los líderes, pero desde luego merece mucho más respeto para mí una persona combativa, igual que su planteamiento político de la vida, no es compatible con el mío, en el sentido de organizaciones jerárquicas y demás, pero hay que reconocer también cuando una persona es combativa, sobre Sí, todo sí, si no sí. conoce las circunstancias, ¿no? Del país, porque yo no puedo opinar sobre lo que ocurre en Colombia. Yo, claro, no existe la misma libertad, entre comillas, que puede existir las asociaciones políticas en Colombia que aquí. Aquí lo peor que te puede pasar es que te intervengan en el ordenador, te monten una operación piñata o una operación Pandora, pero es que allí lo que te pasa es que te matan, o sea, ¿no? En fin, y no solo cuatro que te matan, sino que cuatro lobbies poderosos están interesados en matarte. Claro, son circunstancias muy distintas, ¿no? No sé cuánto tiempo queda ni nada, pero bueno, habría que. Por ahí dicen que. Eso es un topo. Parece que no. Dicen que 9 minutos. Comentar el tema. No, comentar Estados Unidos que continúa la cosa. Bueno, continúa, va a continuar siempre, porque claro, los datos que hay de asesinatos de gente por la policía son estremecedores y van a seguir siéndolo. Entonces, antes de que se apague. Se puede decir el incendio por el asesinato de un negro, matan a otro, y así a otro se va concatenando y así seguirá pues durante años y décadas, parece ser. Las últimas imágenes que nos han llegado son cada vez, no sé cómo decir, parece que se van superando unas a otras. Después no sé si habéis visto las imágenes del negro este al que le han fusilado, dándole 7 tiros en la espalda a medio metro, bueno, o a centímetros casi de distancia mientras entraba tranquilamente en su coche con sus hijos dentro. ¿Habéis podido verlas? Corte. Sí, la verdad es que está eso, lo que dices tú, a 30 centímetros el hombre está intentando subirse en su coche, imagino que para marcharse, con su hija a un lado pegando, Los hijos dentro del coche. una de las hijas al lado pegando voces, la pobre, y Es nada, que aparte imagínate. ves la situación es que lo que pasa en Estados Unidos, que cuando va la policía, por lo que yo he leído, pues el hombre intentó mediar en una trifulca entre dos Intentas personas. regular si eres negro y si Claro, vives en el mismo sí, barrio, ¿sabes? claro, el otro día vi una foto que decía ilustración gráfica de lo que se llama del white privilege, ¿no? Del privilegio blanco, y se veía en una manifestación de estas donde hay gente armada en la que se veía a un ciudadano blanco echándose la mano a la pistola que llevaba en la cintura y el policía delante de él lo que le hacía era un gesto apaciguador con la mano, ¿no? Digo, esto sospecho que de haber sido de otro color el manifestante en otro contexto no hubiera sido ese precisamente el gesto ni la situación, ¿no? Y en este caso, pues como tantas veces, este hombre se bajó ahí a mediar, un ciudadano probo acompañado de sus hijos en el coche que se baja ahí a intentar separar a unas personas que estaban peleando y lo que consigue es ser pues ejecutado por la espalda cuando eso ni estaba peleando ni huyendo, simplemente andando, simplemente que se negó a ser detenido injustamente y se iba andando tranquilamente. Ni siquiera que está, o sea, Sin tener armas, con los brazos para abajo, dando la espalda a los policías, metiéndose en su coche, y no sé, ante el riesgo horrible de que puede cometer ese delito tan gordo, ¿sí? Y que causé tanto alarma social, saliese impune, pues se había obligado a ejecutarle para que no se montara en su coche y se fuera. Bueno, pues no hay mucho más que decir, un poco más de lo mismo, de lo que has comentado antes de la policía. Quiero decirte que el otro día, vamos, por lo que he oído, que yo no he visto todo, pero parece ser que una pareja también de gente de esta así, de rostros pálidos, ante un el paso de una manifestación contra la violencia policial en la que había antifas y tal, y contra la violencia contra los negros y tal, se pusieron en la puerta de su propiedad, armados con armas largas los dos, el hombre y la mujer, que salió por la tele y han sido invitados a la convención esta del partido del trans, ¿sabes? Para que para que salgan ellos hablando y eso, hablando por todo el derecho a la propiedad privada, a la defensa del orden, vamos, les han puesto como ejemplo a seguir, ¿no? A estos que han enfrentado a la manifestación armados. Como por cierto, de hecho, ese ídolo vuestro, ¿cómo se llama? El presidente de Bielorrusia. Sí. O sea, que la verdad es Lukashenko, que defendiendo su residencia. Ahí, ahí. Ya está. Yo creo que en Donald Trump, ese y de Filipinas, los tres juntos, bien armados a ti. Pues sospecho que Donald Trump llevaba las de perder. A ese también le daría el bajón de azúcar rápido. Con el tema de Estados Unidos, el otro día leí una entrevista que le hacían al filósofo este italiano, al Franco Berardi, ¿vale? Y él vaticinaba un escenario próximo de guerra civil en Estados Unidos y descomposición total de su papel imperial, que ha tenido, pues vamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y aparte de predecir una oleada de revueltas, el hundimiento del capitalismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí sí, lo que comentó de Estados Unidos sí me pareció interesante por las cosas que se ven, que pasan. Podría ser, de hecho, hace poco vi en redes sociales una enorme manifestación de color, de gente negra, armada hasta los dientes, que había montado una especie de milicia. A ver si busco un poco más detallado la información y en el próximo programa lo comento. Una milicia armada, pero cojonaba, y que no estaba saliendo en ningún medio de comunicación precisamente por eso, porque no se creería generar alarma en la población blanca de Estados Unidos. Pero bueno, eso es no deja de ser normal, me refiero que los panteras negras en los 60 ya hicieron, lo que se hacen es utilizar, pues en ese caso, los propios trucos del sistema, ¿no? Y dentro de Estados Unidos siempre vemos, y eso ya lo hemos comentado en el programa, siempre se ve el tema de las milicias blancas, no sé qué, o la Asociación Nacional del Rifle, etcétera, etcétera, que por cierto, a raíz de ciertos temas económicos, judiciales, igual la prohíben, el tema del autodefensa y del armarse pues está muy generalizado en todo tipo de gentes, no necesariamente en el que siempre en el Rambo que estamos acostumbrados aquí, lo mismo que los panteras negras en los 60 ya hicieron, claro, luego le desarticularon a base del crack, cocaína y demás cositas, pero ya en los 60 se vieron esas imágenes y la verdad es que en el mundo pues cada vez en el mundo de las redes sociales en Estados Unidos cada vez es más habitual oír mucho el comentario de la guerra civil, o sea, ya es un comentario que usan habitualmente en los propios norteamericanos para calentar más la situación, especialmente lo dicen los conservadores blancos, ¿no? Los milicias blancas hablan de esas cosas, pero bueno, sí que la situación, bueno, habría que ver, porque en los 60 la situación llegó a estar muy alterada y muy tensa, pero claro, el país estaba económica y internacionalmente mucho más sólido que ahora, entonces claro, pues ya se sabe que a perro flaco son todos pulgas y bueno, y que todos los imperios tienen su fase de caída y de descomposición y de crisis interna de todo tipo. No creo que la inmensa mayoría de los negros de Estados Unidos o que padecen Estados Unidos sufran mucho por perder su fase imperial, no de haber dominado el mundo ni nada de eso. Pues Obama, por ejemplo. Pues depende del negro. El general Colin Powell o la candidata, que son todos un poquito claros, esto hay que decirlo. La Kamala. Yo quiero decir una cosa, porque el lenguaje se empobrece y antes se podía hablar de una persona negra, de una persona blanca, de una persona mulata y ahora no. Son tres cosas, no muy. Pues te lo explico yo, por dos cuestiones. Primero, por la corrección política y segundo, por la imposición de las formas de pensar y de hablar anglosajonas. El otro día tuve... Mira. O sea, un negro es un negro de estos que ves por ahí, en el Tomanta, que son negros, son negros, pero hay gente que dice que son negros y vale, bueno. Pues, pero no, también, porque es que tiene el tema del racismo anglosajón es muy marcado y es absoluto. Entonces, para ellos, una gota de sangre negra contaminaba todo. De hecho, era habitual. ¿Os acordáis de la típica película que veías de pequeño en la tele el sábado, que era de una joven sureña que era muy blanquita y que vivía como blanca y luego se descubría que su abuela era negra y tal y cual? Pues ese tipo de cosas. Eso, por eso el concepto de color que muchas veces la gente intenta utilizar para suavizar es un concepto mucho más racista, porque lo que hace es distinguir al blanco de todo lo demás, de todo lo demás peyorativo. Pero entonces son estas cosas de vocabulario y bueno, pues es verdad que la sociedad de latinoamericana tenía más riqueza en esas cosas y era un poquito, sin llegar a ser de castas en el sentido de la India, pues había mucha más variedad y que los americanos son y los anglosajones son más claros. Lo mismo que en Sudáfrica, es que el concepto es el mismo. Las playas de Sudáfrica decían blancos y color, colored. Color, que lo mismo te da que sea un indio, que un mestizo, que un mulato, que un cuarterón, que un suajili, que un tal. Entonces, pues bueno, ahora es el concepto que de moda es el racializado. ¿De qué? Color de piel beige, la clasifica. Los que me conocéis sabéis que soy blanco, bueno, soy blanco. Blanco nuclear. Madre, que tiene ojos azules y no sé qué. Eso es que la clasificaron mirando el país que ponía en el pasaporte en vez de mirarle a la cara. Oye, y ahora yo tengo que decir una cosa. Rogamos a nuestra audiencia que nos perdone porque nos hemos pasado de tiempo con estas últimas sandeces encima, así que vamos a tener que cortar a las bravas. Hasta la semana que viene. Un segundito que voy a cortar.